Feliz cumpleaños, querida Prudencia. Feliz cumpleaños, estrella fugaz. Felices cumpleaños sin nuestra presencia. Que nuestros sueños se hagan realidad. Feliz cumpleaños, querida Prudencia. Feliz cumpleaños, estrella fugaz. Cumpleaños sin nuestra presencia, que nuestros sueños se hagan realidad. Siento en el alma no compartir la tarta, no estar siempre a tu lado, solo es físicamente, porque nunca te he apartado ni un minuto de mí. Nuestros sueños se hagan realidad.